Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo nuestro Salvador por este privilegio que tenemos de estar congregados en tu nombre para abrir tu palabra, para extraer de ella la enseñanza que tanto necesitamos. Nos encomendamos a ti porque ¿cómo podríamos nosotros intentar explicarla y entenderla y digerirla sin tu ayuda, sin tu dirección? Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a todos. Gracias por quienes ya estamos aquí y por quienes nos escuchan a distancia, muchos de ellos quizás hasta por internet, muy lejos de aquí, en otro continente incluso, pero te agradecemos por darnos la oportunidad de llevar tu palabra a cuantos la quieren escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en Marcos capítulo 2, pero vamos a tener que hacer algo del primer capítulo porque no completamos el estudio del primer capítulo, del capítulo 1. Era bastante largo, con sus 45 versículos. Así que voy a leer en primer lugar algunos versículos del capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y, haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: «¿Por qué habla esto así, este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Vamos a dejar por ahora la lectura en este punto, porque como dije al comienzo, tenemos que retroceder un poco. Si vamos al capítulo 1, ahora ustedes, todo esto ustedes tienen en su bosquejo, así que tengan esto en cuenta. Si volvemos al capítulo 1, bosquejando nomás, yo no voy a ir a detalles porque si no nunca saldremos y nunca lograremos mucho. Primero, los versículos 1 al 8 nos relatan la aparición de Juan el Bautista. Esto ya se cubrió. Luego, 9 al 11, el bautismo de Jesús en el capítulo 1. Luego, 12 y 13, la tentación de Jesús. Versículos 14 y 15, Jesús predica el Evangelio del Reino. Tienen que tener muy en cuenta que el énfasis del reino no es lo mismo que nosotros hoy. Nosotros hoy no predicamos el Evangelio del Reino. Nosotros predicamos el Evangelio de salvación. Pero para entonces ellos esperaban que el reino, el Señor, instaurara enseguida, y el Señor ya estaba con ellos. Luego, los versículos 16 al 20, los primeros cuatro discípulos que el Señor escoge, todos ellos pescadores. A ver cuántos de ustedes saben los nombres de ellos, sería interesante, ¿no? ¿Quiénes eran? Jacobo, Juan, Andrés y Pedro. Gracias, buenos alumnos, o buen maestro tal vez, o las dos cosas. Bueno, versículos 21 al 28. Los endemoniados reconocen que Jesús es el Santo de Dios. No dicen un santo, sino Él es. Realmente ellos reconocieron quién era Jesús, el Mesías. Versículos 29 al 31, Jesús sana a la suegra de Pedro. Versículos 53, ahí hay muchos, todos sanados a la puerta del sol, y se cumple Isaías 53, 4. Versículos 35 al 45. Permítanme leer esta parte del versículo 35 al 45. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón, y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Esto, capítulo 1, versículo 35-45. Hay algunas preguntas y yo no sé si ustedes las tienen, ya no me acuerdo. La primera, ¿a qué hora Jesús se levantaba cada día y cuál era su primera actividad? Versículo 35. Y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Me gusta mucho que Jesús era madrugador, porque a mí también me gusta madrugar. Ah, dirá alguien, usted se quiere comparar con Jesús, ¿y qué problema hay? La pregunta, ¿por qué el Señor iba al desierto a orar? ¿Alguien se anima a contestarla? Bueno, los anteriores textos que leímos nos hacen ver que la gente constantemente lo buscaba y para orar y orar tranquilo, hay que alejarse del público, a menos que usted quiera que le vean y le escuchen cómo usted ora. Porque la gente antes, para que la gente los admire, que eran de mucha oración, no oraban como nosotros ahora. Nosotros, por ejemplo, decimos, hay que agachar la cabeza, hay que cerrar los ojos y hay que orar. Antes levantaban los ojos y levantaban las manos y oraban con una voz así muy, muy sacra, en escala menor. Y la gente miraba y decía, uy, cómo ora. Y después le salían palabras muy exactas, muy correctas, eso, y vestían también ropa así larga, tipo túnica, tipo sotana. Y más a eso agréguele la barba que ya quedaba un poco blanca y pelo largo, entonces parecían muy santos, como los gurús de ahora de allá del oriente. Bueno, entonces la gente los admiraba y Jesús decía que mejor es entrar en la pieza de uno, allí orar al Señor que ve en secreto y el Señor que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Porque el hecho de ir a la plaza, por ejemplo aquí en Ñemby, no sé cuántos de ustedes se animarían en ir allá y levantar la mano y orar en guaraní. ¿Le van a tirar piedra? No, la gente va a mirar, algo raro. Haga la prueba y va a ver que la gente... Pero no, el hermano Robadín no quiere hacer la prueba. Bien, él madrugaba. La mejor hora para comunicarse con el cielo, a mi juicio, no porque hay interferencia ni manchas solares y porque el satélite no funciona o algo así, o porque no hay recarga todavía de llamadas. La mejor hora es por la mañana, muy temprano. Le voy a decir por qué. Yo lo hago eso y yo me di cuenta. Y yo no sé cómo la gente que se levanta a última hora y tiene que correr para ir al trabajo y no tiene tiempo ni para desayunar ni para nada y menos para orar. Entonces, bueno, voy a orar mentalmente cuando viaje, pero resulta que cuando viaja tiene que cuidarse porque hay vacas locas y todo eso. Entonces, no puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, pueden ser caballos locos, depende. ¿Cuál fue el resultado de la vida de oración de Jesús? Está en el versículo 37. Todos te buscan. Pedro le dijo, todos te buscan. Claro. Si un cristiano es un cristiano de oración, va a ser muy, muy solicitado. No porque todo el mundo sabe que ora mucho, sino porque simplemente Dios lo va a usar. Y la gente se dará cuenta de eso, los hermanos se darán cuenta. Y verán que hay algo, no podrán tal vez explicar, que hay algo en ese hermano que otros no tienen. Y ese algo es el poder de Dios que se manifiesta. Porque la persona que ora mucho, y sobre todo si no hace show de su oración, sino en secreto, es una persona que depende totalmente del Señor. Y es lo que el Señor quiere, que no dependa uno de sí mismo, de sus esfuerzos, de su capacidad. Que tema a Dios, al mismo tiempo le ama. Eso de temor de Dios, algunos dicen, bueno, no podemos amar y al mismo tiempo temer. Parece que esto hay que explicar un poco porque muchos realmente no entienden. Y el mejor ejemplo es una criatura. Cuando una criatura es muy pequeña, si no obedece a su papá y a su mamá, ¿qué es lo que va a esperar? Y le va a dar una palicita. Por eso le teme al papá o a los padres, para no ganar paliza. Pero cuando ya va creciendo y sigue aumentando en edad, ya llega, digamos, a los 12, 13, 14, 15 años, por ahí, comienza a temer, por decirlo así, teme hacer algo malo porque no quiere ver a su mamá llorar por la conducta mala. Ya los padres no quieren darle paliza, pero esperan que ahora, de verdad, por amor, le teman, teman hacer algo malo, por amor a los padres. Por eso el amor y el temor, en este caso, van juntos. Temor de Dios se manifiesta en el amor, o sea, temo pecar porque no quiero ofender a Dios. Pero cuando uno recién se convierte, dice, a ver, voy a ver si hay aquí alguno de esos mis hermanos, porque todavía no conoce a todos, porque quiero hacer un pecadito y no quiero que nadie vea. Pero cuando va madurando en su vida cristiana, ya no necesita mirar si alguien está o no. La otra cosa, ¿por qué eran tan frecuentes los endemoniados en los días del Señor? Versículo 39. Y predicaba en la sinagoga de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Parece que había tantos endemoniados que tal vez la mitad de la gente que escuchaban tenían demonios. Es decir, demasiado endemoniados. Nunca antes en el Antiguo Testamento parecía, las sinagogas estaban, eran concurridas, pero no se habla de eso. Y después tampoco, muy poco, poco a poco desapareció. Bueno, yo creo que es muy clara la respuesta. La respuesta es, ellos naturalmente querían que Jesús no fuera, Satanás no quería que Jesús fuera y muriera clavado de una cruz. Y por eso trataron de delatarlo antes. Dios tenía marcado en su calendario cuándo Jesús sería declarado el Cristo, el Mesías. Porque antes de eso, él era como un rabino. Por eso le decían rabí. ¿Qué quiere decir maestro? Él era un maestro, enseñaba muy bien, pero nadie sabía que él era el mismo Mesías, Dios con los hombres. Pero Dios no quería, el Señor no quería que los demonios tuvieran el privilegio de presentarlo. Por eso cuando en el capítulo 16 de Mateo, Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, dichoso eres, Pedro. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, es decir, no es que tú detectaste que yo soy el Mesías, sino que mi Padre que está en los cielos, es decir, Dios, mi Padre, dice Jesús, ya en el calendario de Él ha llegado el momento para que yo sea declarado públicamente como Mesías. Y por eso tenemos que tener en cuenta que los demonios eran muchísimos, porque ellos realmente trataron de bloquear el ministerio de Jesús, especialmente que Él no muriera en la cruz. Por eso en el Getsemaní, cuando Jesús está sufriendo tanto y diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿De qué copa está hablando? No era de una copa literal, era un dolor, un sufrimiento. Por eso lo que él estaba diciendo es que Dios el Padre le ayude a sobrepasar ese momento de tanto sufrimiento y tanto dolor en el Getsemaní para llegar al Calvario, porque él tenía que morir crucificado y no de un ataque al corazón o de lo que fuera allí en profunda tristeza. Fue tal el dolor que salían lágrimas, digamos, el sudor, mejor dicho, salía como gotas de sangre. Y dicen hoy los médicos que cuando una persona está muy, muy en muy profunda depresión, muy profundo sufrimiento, eso puede ocurrir. O sea que él estaba a punto de morir ya en el Getsemaní. Pero qué interesante después cuando él dice a esos sus discípulos que estaban acompañándolo en la oración, dice, vamos ya, ya, o sea, viene el enemigo, o sea, ya vienen a buscarme, voy al Calvario, superé esto, Dios el Padre me ha ayudado. Después tenemos en los versículos 40 y el 42, siempre estamos en el capítulo 1. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Eso es sanidad. Eso es verdadera sanidad, sanidad divina. Pregunta, ¿por qué el Señor impedía al sanado a que, o sea, le pedía, impedía que hablara y que callara y que nada dijera de su sanidad a nadie? ¿Y qué ocurre hoy con los milagreros? No solamente propagan por todas partes un milagro que no existió, que es todo fraude, sino que a cambio piden dinero. Oigan lo que dice el versículo 44. Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Esto en el versículo 44, capítulo 1. Pregunta, ¿qué quería decir el Señor con muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos? Versículo 44. Si queremos saber esto, tenemos que ir a Levíticos, y ustedes tienen la cita. Levítico capítulo 14, versículos 1 al 9. Allí está. Escuchen lo que dice acá. Cuando había un leproso, ¿cómo había que tratarlo? Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra, del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifique dos avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grano e hisopo. Y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro de grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. Y el séptimo día será, o raerá todo el pelo de su cabeza, su barba y las cejas y de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en agua y será limpio. Todo esto hasta el versículo 9. Después hay más detalles, pero nosotros vamos a tocar hoy esto. Bueno, esto que Jesús hacía era prueba que no había lepra. Es muy importante porque Jesús decía, bien, Yo te he limpiado. Ahora lo primero que tienes que hacer es ir al sacerdote. Y el sacerdote tiene que declararte limpio. Eso sí que era prueba. Entonces el sacerdote manejaba todo este asunto descrito aquí en Levítico. Y venía uno y decía, yo acabo de ser curado de la lepra. Bueno, vamos a hacer la prueba. Y se hacían, había muchas otras cosas que hacían. Eso era para declararlo limpio nomás, lo que yo leí. Pero había mucha prueba. Habían apariencias de tipo de lepra. Si era hundida o si sobresalía, si tenía determinado color, qué color era, para saber que el leproso ya estaba sano, etc. No hemos tocado eso porque no es nuestro tema. El hecho que Jesús prohibiera a los sanados divulgar lo sucedido, o sea, la sanidad, se contesta aquí en los versículos 44 y 45. Escuchen lo que dice. Todavía no entramos en el capítulo 2, ya vamos a comenzar. Los versículos 44 y 45 del capítulo 1 dicen, y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Así que virtualmente la propaganda era tan intensa de los que se sanaban que Jesús no podía ni siquiera seguir predicando porque la gente lo acosaba por doquiera. Ni bien sabían dónde estaba y rápidamente corría la voz dónde estaba él y no importa que estuviera en el desierto, allí lo encontraban. Pasamos al capítulo 2, versículos 1 al 5. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Siempre me suena Capernaum muy conocido, porque cuando estuvimos en Israel, está junto al mar de Galilea, salimos de allá y el guía nos dijo, estos restos aquí, había como un diseño de un edificio, digamos, destruido y todo eso, piedras y todo eso. Esta era una sinagoga, decía. Aquí Jesús enseñó. Y está en el mismo lugar. Y es muy interesante porque Capernaum es una de las ciudades malditas por el Señor. Ninguna ciudad de las que Jesús maldijo se reconstruyó. Todas las otras no solamente se reconstruyeron, sino que llevan el mismo nombre de antes. Pero está al margen. Versículo 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho, o sea, la cama, en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es el versículos 1 al 5 de Marcos 2. Bueno, para entender lo que ocurrió aquí, debemos descubrir lo acontecido, y en parte también tenemos que imaginar, conociendo las costumbres y el tipo de construcción de esa región, de cómo se construían las casas, porque uno dice, ¿cómo es que ellos destruyeron el techo? La noticia de sanidad, especialmente el caso del leproso que vimos recién, hizo que la gente acudiera a él en gran número. Y las casas eran pequeñas y no tenían techos como nosotros tenemos, ya sea así, que llaman doble agua, o simplemente así, media agua. No hay una agua, pero hay media y doble. Y todo el mundo entiende lo de qué estoy hablando. ¿Así o así? Bueno, pero antes era así. Ellos tenían. Era como una losa, como quien quiere construir otro piso. ¿Y por qué lo hacían así? Bueno, por el calor intenso allí. Hace mucho calor. Ustedes dicen aquí, digo, bueno, acá uno parece ser parte de un estofado por el calor y la humedad. Allá no es tanto la humedad, es el calor seco, pero mucho calor. Intenso calor, porque hay mucho desierto. Entonces, el techo servía para dormir. O sea, había escaleras, uno subía y dormía y podía ver las estrellas cuando despertaba y tranquilo dormí allí. Entonces, pero no era necesariamente cemento así como hacen aquí ahora de hierro y cemento, eso no se podría descubrir. Era mucho más sencillo, que se podría deshacer bastante fácil. Ponían encima un tipo de impermeable cuando llovía, y muy poco llueve allí, así que no había problema. Entonces podían hacer muy bien de barro seco, de adobe, y eso, y buena base, y eso aguantaba. Hasta un gordo podía ir a dormir allí y no tenía mucho problema. O un matrimonio podía dormir, y si los dos son gordos no importa, igual dormía. Y bueno, y si caían, era para abajo, siempre que no haya alguien a quien aplastar abajo, ¿no? Pero muy interesante, el Señor hablaba siempre a viva voz. Ellos no tenían amplificadores ni nada, y Él les predicaba la palabra. Ustedes dirán, ese hombre siempre predica la misma cosa, siempre de la Biblia. Y es exactamente lo que hay que hacer. Él les predicaba la palabra. La palabra es simplemente la palabra de Dios. Ahora, el asunto del paralítico. Nosotros no sabemos cómo se llamaba, porque no está el nombre de él. No es importante. No sabemos cómo se llamaban los camilleros. Eran cuatro. Parece que el hombre era bastante de peso, porque bien uno podría llevar de un lado y otros dos serían dos, pero eran cuatro los que lo estaban cargando. Lo que sí sabemos es que era muy, muy delicada la situación del paralítico, de modo que era necesario que entre cuatro lo llevaran, porque cualquier desliz, cualquier problema, bueno, era peligroso. Y sabemos también que Jesús no reclamó fe del paralítico, sino que Marcos apunta, al ver Jesús la fe, no dice de él, de ellos, los cuatro. ¿Se puede ver la fe? Pregunta. Claro que se puede ver. Ahí estaba, llevando a ese paralítico. Ninguna esperanza había para que él se sanara. Jesús vio la fe de ellos al verlos llevar entre cuatro a ese paralítico, y no solo llevarlo y decir, abran paso, nadie le haría caso. Ellos no perdían tiempo con eso. Ellos treparon, por eso eran cuatro, porque dos podrían levantar luego y otros dos allí arriba, bueno, van, ya está. Ya lo colocaron ahí encima. Y luego colocaron en un sector, por ahí en un rincón, y comenzaron a escarbar ahí. Yo me imagino que allá Jesús hablando dentro del edificio y algo hacía ruido allá arriba. Se están descomponiendo él. Y poco a poco ya había un poco lucecita y todo. Y la gente, como es tan supersticiosa, vaya a saber qué pensaba. Menos mal que no había paraguayos allí. Bueno, la cuestión es que comenzaron a deshacer el techo y hasta tener un agujero lo suficientemente grande para bajarlo así acostado. Tal vez tenían sogas y todo, algo parecido como bajan, perdonen la comparación, el ataúd. Como no le quieren molestar al muerto y que no caiga mal, entonces hay como sogas y hay un hombre de un lado, otro del otro lado, otro allá y otro allá, y van bajando, bajando, bajando, bajando, bajando, hasta que sacan las sogas. No van a dejar el muerto, no necesita nada allí, y dejan ahí tranquilo. Ellos hicieron algo parecido, y ahí bajaron al pobre hombre. Ahora, ¿habrá reconocido el paralítico que Jesús era el Mesías? ¿Habrá creído en él? Porque Jesús le dijo en el versículo 5, la segunda parte, hijo, tus pecados te son perdonados. La palabra hijo no necesariamente implica que él era salvo ya. Muchas veces en el Nuevo Testamento se le dice hijo porque era judío. Era era hijo, porque era de la misma raza de Jesús. Jesús era judío. Pero dejemos eso. ¿Por qué Jesús no le preguntó a él si tenía fe para ser sanado? No le preguntó nada. ¿Cómo sabemos entonces que los cuatro que lo cargaron estaban seguros que el Señor lo sanaría? Porque no harían ese esfuerzo llevándolo hasta ese lugar Luego, descubriendo el techo, bajándolo, no pidieron permiso al dueño de la propiedad, nada, solamente lo hicieron. Bueno, debemos saber algo acerca de todo cuanto entonces ocurría. Y de veras, todo permitía colocarlo frente a Jesús. Burlaron todos los impedimentos. Esto nos hace ver algo bien llamativo. Primero, eran cuatro para llevar a uno a los pies del Señor. Hay muchas personas, muchos cristianos que dicen: hermano, estoy orando por mi esposo y él es muy reacio. Aparte del orgullo, es grosero, le gusta el alcohol, es irreverente con las cosas espirituales y una serie de cosas. Y la pobre esposa, que es cristiana, lo que debería de hacer es buscar a otros tres por lo menos, para que entre cuatro damas que oren, es decir, vamos, quiero que oren tan intensamente, tan de veras por él, como esos cuatro que llevaron a ese paralítico. Todos llevaban al mismo enfermo. Cuatro para uno solo. No es fácil. A veces hay personas que realmente necesitan socorro y ayuda. Y Dios quiere ver, el Señor quiere ver. Por eso Jesús hizo que esos cuatro que llevaban al paralítico no fueran defraudados. Nunca aquellos hermanos que oran por algún, digamos, por alguna persona que está, bueno, necesitada de oración, que está sufriendo o algo así, sea defraudada. Siempre habrá respuesta. Pero hay que estar en oración intensa por la persona, determinada persona. Yo no sé si ellos conocían al paralítico o no. Si era algún familiar de alguno de ellos, no se sabe. La Biblia no dice eso. Solamente la Biblia dice que ellos fueron y lo llevaron. No dice que cobraron algo por eso, nada de eso. Ahora, hay dos tipos de público allí. Vamos a leer los versículos 6 al 12. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos tenían razón. Si él no era Dios, era blasfemo. Todo individuo que pretende tener facultad para perdonar pecados, los pecados cometidos para con Dios. Sí, si yo ofendo a alguno de ustedes y pido perdón, ustedes me tienen que perdonar. Eso es perdonar pecados. Pero en primer lugar yo ofendí a Dios. Y esto no me lo puede perdonar ningún hombre. No importa lo negro de su sotana. Y no importa si lo declara de ex cátedra. No interesa. Simplemente es un blasfemo. Cuando ellos dijeron blasfemia, dice, era porque ellos no reconocieron que tenían consigo a Dios mismo, que sí tenía facultad para perdonar pecados. ¿Quién puede perdonar pecados? Es lo mismo que decir, nadie puede perdonar pecados sino solamente Dios. Y es verdad. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ellos no dijeron nada, ellos solamente pensaron, y Jesús sabía lo que ellos pensaban. ¿Se imaginan ustedes lo que era estar frente a Jesús? Era como ver nuestra radiografía perfectamente, lo que pensamos, lo que deseamos, lo que dijimos, lo que intentamos, Él sabe, y lo que vamos a pensar. Versículo 9. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Dice Jesús, tus pecados te son perdonados, es decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Eso de levántate, lleva tu cama y anda, ellos aceptarían. Pero el otro no. Entonces Jesús dice, está bien, no vamos a discutir. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, o sea, yo dije tus pecados te son perdonados para que ustedes sepan que yo tengo, decía él, autoridad para perdonar pecados. Entonces dice el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Eso era para probar que realmente estaba sano. Era un tipo de colchoneta o algo así donde él dormía, y quizás había una tabla Ahora él, para no perder eso, porque todo cuesta dinero, él, de paralítico, llegó a ser completamente sano, llevó esa colchoneta, llevó esa tabla, cargó y, chao muchachos, me voy. Es como dice aquel tango argentino, adiós muchachos, compañeros, no sé cómo era. Como yo no soy tanguero, así que sé muy poco de eso. Versículo 11, estábamos allí. Entonces, ahí el 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Aquí tenemos el mismo cuadro. Toda la multitud ve lo mismo. Un paralítico traído por cuatro hombres. Todos ven lo mismo. No pudiendo acercarse a Jesús, los cuatro descubren el techo y bajan al paralítico. Jesús sana al paralítico. Todos ven esto. Viendo la fe de esos hombres, y Jesús públicamente declara perdonados. Todos oyen lo que Jesús dice. El hombre sanó de su parálisis y fue perdonado. Recibió doble perdón de pecados y salud física. Estos cuatro camilleros representan a los hermanos que cargan en la camilla de la oración a sus propios paralíticos debido al pecado. Porque hay mucha gente que está sana, corren de aquí por allá, están muy bien. Un hijo en plena flor de la vida, 18, 20, 20 y tantos años, la madre se le rompe el corazón al verlo totalmente mundano, sin ninguna importancia en lo espiritual. Hermana, mamita, conviértalo en tu mente en un paralítico en el sentido espiritual. Y acude inmediatamente a otras hermanas, y las hay aún en esta iglesia, hermanas de oración. No todas. No todos llevarían entre cuatro a un paralítico. No ganaban nada con eso. ¿No ganaban nada? Ganaron algo los cuatro. Al ver Jesús la fe de ellos, Jesús reconoció la fe de ellos. El mismo Jesús en cuyo nombre oramos hoy, ¿no hará caso si esa hermana que tiene a su propio paralítico, por decirlo así, clama, pide, a ver si hay camilleras que lleven en oración? Pueden ser también hombres. Por ejemplo, ellos todos a la misma hora llevaron al mismo paralítico, al mismo punto, llevaron donde estaba el Señor. ¿Qué les parece si, tomando como lección en esto, la hermana, una supuesta hermana, cualquiera puede ser, generalmente la madre se preocupa mucho más por sus hijos que andan en el mundo que el padre? No sé a qué se debe esto, no vamos a discutir eso, pero es verdad. La gente más más intensa oración son mujeres, no son varones. Y hay que aprovechar porque son buenas camilleras y pueden llevar en sus oraciones. Entonces, ¿por qué no, por ejemplo, la hermana que tiene tanta preocupación por su propio paralítico, por decirlo así, le dice, vamos a orar cada día a tal hora por mi hijo que se llama y ponga su nombre? Dele a las hermanas que usted cree que aceptarían, pregunte si estaría dispuesta o hermanos de ambos sexos, dispuestos a hacer de camillero. Y entonces, dígale, ¿qué les parece si oramos cada día a las 6 de la mañana? Específicamente por eso. O vamos a orar a las... y ponga la hora. Bueno, sería, a mí me parece muy buen trabajo. Y no puedo entender cómo el Señor no haría caso. Cuando habiendo allí en esa habitación tanta gente necesitada escuchándole, Él detiene todo porque viene bajando el paralítico. Y el Señor lo sana. Y yo creo que así también deben, como bajaba Él, deben también acercarse a sus oídos las oraciones de los camilleros hoy en día. Ahora, ¿qué ganaron los camilleros con hacer el esfuerzo? Ellos no ganaron nada porque el paralítico no les pagó. Tampoco dice que había padres o parientes que podían pagar algo. Tenían la gran satisfacción, primero, de haber visto al Señor. Segundo, el Señor reconoce que eran hombres de fe. Hasta allí, ¿quién quiere más? Ahí el otro público. Es muy llamativo el versículo 6, porque mientras había tanta gente que ya no cabía más en ese lugar, estaban los otros, yo los llamo los hermanos jueces. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Estos eran los jerarcas eclesiásticos dentro de toda la jerarquía. Como no podía hacer nada parecido, comenzaron a cuestionar el derecho del Señor Jesús para perdonar pecados. Para evitar discusiones, sin provecho, claro, el Señor dijo que ellos creían que Él era, para ellos era más correcto decir, bueno, levántate y anda. Por eso están los versículos 10 y 11. Mientras el paralítico sufría su, digamos, incapacidad en el 10 y 11, en el 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Ahora, ellos sabían siempre que Dios es Espíritu, pero Jesús era Dios, hecho hombre. Eso es muy claro en todo el Nuevo Testamento. Entonces, él se levantó enseguida, versículo 12, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Díganme una cosa, este milagro, que no se puede dudar, auténtico, totalmente autenticado, ¿produjo fe en Cristo o fue siempre lo mismo? No produjo. Si la persona no va, porque no es fe genuina, auténtica, si una persona cree porque vio un milagro, no está mal creer al ver, pero no es lo mismo. Estuvimos viajando, yo estuve en un lugar que se llama Chilpancingo, en el estado de Guerrero, ahí cerca de Acapulco, donde van todos para sus lunas de miel y todo eso, y bueno, y como yo no tengo ni miel ni luna, no me importaba eso. Pero fui. Ahí estuve predicando y todo. Hay dos carreteras de la Ciudad de México a Chilpancingo, que es la capital del estado. En México es muy interesante porque por una ley hace muchos años, Acapulco es una ciudad. Chilpancingo es cualquier cosa, pero es capital. Porque desde la época cuando asaltaban por el Pacífico, el país, el Congreso tomó la decisión de no hacer capital en ninguna ciudad que esté sobre el mar, o sea, a orilla del mar. Y de ahí en adelante ocurrió eso. Está más o menos a 100 kilómetros la ciudad de Chilpancingo. Bueno, de ida del aeropuerto de México a esa ciudad, me preguntaron los hermanos que vinieron en auto a buscarme, ¿quiere ir por la carretera nueva o quiere ir por la vieja? En la nueva se cobraba peaje, allá cobran por cualquier cosa. Bueno, igual como acá. Y entonces, bueno, y en la otra es libre, llama carretera libre, pues que no se paga. Pero cuando yo viajé de ida por esa carretera, la vi tan peligrosa, yo no sé si, parece que incluso me dijeron ahora que estuve que la habían cancelado por un tiempo, porque no sé qué hicieron los ingenieros, la cuestión es que va cediendo la base, y hay montañas y todo, y el desliz de piedra y todo, yo dije yo. De vuelta, cuando iba a ir ya de regreso, me dijeron los hermanos, ¿usted por qué carretera quiere? Yo quiero ir por la vieja. Muy buena, no hay tantas montañas, no cobran, y lo lindo es que paramos en un lugar que yo no me acuerdo el nombre, donde se fabrica, o sea, se extrae plata, no guau plata, de verdad. Y entonces, paramos allí y vienen una cantidad de damas con todo tipo de brazaletes de ese. Yo digo, como hay tantas personas ahí en la radio que les va a gustar, y como era tan barato, yo no podía creer. Yo compré una cantidad porque demasiado barato era. Y había sido, yo no sabía, que allí mismo se extraía y ellos fabricaban todas esas cosas. Y luego ya se revendía y era muy caro. Entonces llegué a... a la Ciudad de México y pregunté a una hermana que entiende muy bien. Digo, ¿cuánto cuesta más o menos esto? Ella me dio más o menos 10 veces más el costo. No tenía idea, porque yo sabía lo que costaba la plata en las joyerías. Pero yo todavía no creía. Cuando llegué a California, mi hija tenía una amiga que es joyera y todo, y dije, a ver que ella verifique si es auténtico eso. Sí, dices, plata 100%, y bien caro. Y por eso le estaba diciendo que, para comparar esta, la sanidad de Cristo era plata auténtica. Uno no quiere creer. Yo creo que ellos, cuando vieron a ese paralítico, creían que era visión. No puede ser. Pero fue así. Y fue entonces cuando los enemigos, escribas, jefes religiosos, intentaron de alguna manera desacreditarlo. Pero como no tenían la forma, porque era demasiada la prueba que era plata auténtica y no hacía falta ir al Chilpancingo, era verdadero, comenzaron a cuestionar otra cosa. El único que tiene derecho de perdonar pecados es Dios, y este es un simple hombre, y perdona pecados. Hoy no pasa eso, hoy nadie va a decir nada, porque si usted va al confesionario auricular y le dice tantos y cuantos rezos de esto y de lo otro, y te perdona y estás absuelto, la persona acepta todo este, que no es plata, ni siquiera, es apenas si es aluminio. Pero se van contentos y felices y quieren de alguna manera convencer al Señor que han sido perdonados porque tal o cual reverendo o reverendísimo les perdonó. Así que estaban reunidos allí los siguientes grupos. Estaba nuestro Señor, quien es el Creador y Redentor, con todos los atributos divinos. Segundo, estaban también sus discípulos, tanto los apóstoles, que no es lo mismo. Todos los apóstoles son discípulos, pero no todos los discípulos son apóstoles. Apóstoles son los 12. Ah, sí, los mormones tienen y los tantos otros tienen sus apóstoles, pero todos son mau. No son verdaderos. Para los que nos escuchan lejos y no saben qué quiere decir mau, es en portugués malo. Y como estamos en Paraguay, muy cerca de Brasil, hay muchos automóviles mau. Hay cristianos mau, hay matrimonios mau, hay jóvenes mau, hay vírgenes mau, hombres y mujeres, pues da lo mismo. Bueno, estaban allí los curiosos también, que deseaban ver algún milagro. Ven ustedes, cuando hay un accidente, ¿qué pasa? Se producen otros accidentes porque los automovilistas medio detienen donde no deben detener para mirar qué pasó. Son puros curiosos, y ellos no tienen ningún interés de ayudar. Ellos quieren ver, a ver si hay sangre, si hay un brazo tirado por ahí, si la cabeza está rota, si cómo están las cosas. Ellos quieren ver, yo no sé por qué somos así, pero es cierto eso. Estaban los cuatro que trajeron al paralítico. Lo cargaron, lo llevaron, y de regreso tranquilos, felices y contentos, que habían hecho su trabajo y dio buen resultado. Nunca hay mal resultado cuando llevamos a alguien a Cristo. Por eso cuando ustedes predican a alguien el Evangelio, no comienza a decir, venga a mi iglesia, porque la iglesia no salva a nadie, ni hay nadie aquí que salve. Preséntele el Evangelio. Ahora, después, cuando quiera comer, si usted, por ejemplo, le ofrece a una persona, le orienta en un trabajo donde puede hacer buen dinero, y la persona no tiene nada más que un estómago vacío, entonces usted después quiere que la persona coma, ¿a dónde lo lleva? ¿A una gomería? No, usted lo lleva a un restaurante. Y ahí tiene que pagar. Y usted le dice, bueno, una vez que la persona recibió a Cristo, tráigalo al templo. No hay ningún problema. Aquí hay alimento espiritual. Estamos sirviendo hoy un buen desayuno. Así que, también estaba el mismo paralítico. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los religiosos, los untouchable, los intocables. Ellos estaban ahí sentados y solamente miraban. Claro, a ellos no le pasaba nada, estaban bien alimentados como caballos de carrera. ¿Qué problema tenían ellos? No necesitaban trabajar más que puro show, pura apariencia. ¿Y qué ocurre hoy? Todos los cristianos debemos reconocer que estamos rodeados de una variedad de caracteres. Por ejemplo, Jesús es nuestro Salvador y está con nosotros. no dudamos. No les va a pasar lo que le pasó a una dama que tenía unas pocas gallinitas allí, pollitos, y no venía a la iglesia ya por mucho tiempo, los domingos. Y le visitó al pastor y le dijo: hermana, ¿qué pasa? No, hermano, yo tengo esas pocas gallinas y temo que me las roben. El Señor las va a cuidar, no se preocupe que el Señor las va a cuidar. Y bueno, al domingo siguiente ella vino. Y cuando el pastor salió, dice: el Señor está aquí. Cuando ella oyó eso, se levantó, salió como un rayo por la puerta y se fue a cuidar, porque si está aquí, ¿quién me cuida las gallinas y los pollitos? Bueno, nosotros sabemos que el Señor es omnipresente. Estamos también rodeados de quienes son nuestros hermanos y discípulos del Señor. Nunca faltan los curiosos, como ya dije, quienes en realidad todo lo que desean es satisfacer su curiosidad. Tenemos entre nosotros a nuestros propios camilleros. Son los hermanos que se interesan en la salvación de sus parientes, de los parientes de otros hermanos, y tratan de hacer lo que pueden, especialmente orando. Y ciertamente no faltan los paralíticos espiritualmente hablando. Son tantos los que necesitan. Los otros, muy visibles, son aquellos que pretenden ser autoridades autoproclamadas como los escribas entonces. Pero el que sobresalió entre toda esa multitud fue uno solo, el mismo que cambió totalmente la vida del paralítico. Lo declaró perdonado. Ustedes vienen a este lugar, y aquellos que escuchan todo esto por la radio o por internet, lo hacen porque quieren saber de Jesús. No de mí, no del grupo de la iglesia, no de los hermanos. Si ven, está bien, si no, da igual. Lo importante es que quieren saber que se les hable de Jesús. Las palabras de Jesús en Marcos 2, 11 y 12 son muy significativas. Por fin, este hombre era útil para sí mismo, para sus semejantes, y era útil para el Señor. Un paralítico solamente dependía de terceros. No puede hacer nada. Pero ahora mucho puede hacer. A ti te digo, versículo 11, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué pasaría hoy si hubiera algo así? Uy, las cámaras de televisión vendrían por todas partes y sacarían todo eso, y todo el mundo buscaría a ese milagrero. Por eso hay tantos falsos, porque la gente se interesa en el milagro, pero no en el supremo milagro, que es el nuevo nacimiento, obtener el perdón de pecados. Luego tenemos otro, versículos 13 al 17, el llamamiento de otro discípulo, llamado Leví. Versículo 13 dice: después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, o sea de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esto está en Marcos 2, 13 al 17. Nosotros ya vimos el llamamiento de los primeros cuatro de sus apóstoles en Marcos 1, 16 al 20. Ahora se une a ellos este hombre llamado Leví. ¿Quién era él? Bueno, en Mateo 9, 9, usando el mismo paralelo del texto, porque los evangelios se complementan, dice, hablando de lo mismo: pasando Jesús de allí, versículo 9 de Mateo 9, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Noten ustedes que Mateo escribe el Evangelio de Mateo y habla de sí mismo como de un tercero. Pablo también hace lo mismo. Allá en 2 Corintios, capítulo 12, cuando habla, conozco a un hombre, cuando habla del tercer cielo, era él, no cabe duda. No, estos hombres ya no existen hoy. Siempre hablamos de yo, y no queremos hablar en tercera persona cuando nos referimos a nosotros mismos. El oficio de él, a diferencia de los cuatro anteriores, que eran pescadores, este era un oficial recaudador de impuestos. Muy llamativo. Es muy interesante que Jesús no haya llamado a ningún religioso para su causa. Había muchos religiosos que conocían mucho, mucho la ley mosaica. Todo el Nuevo Testamento estaba en manos de ellos. Mayormente, él escogía a hombres que eran pescadores, y en este caso, un recaudador de impuestos. Los impuestos, recuerden esto, es muy importante que nosotros sepamos esto. Hoy también se pagan impuestos, creo yo, en todos los países. En Estados Unidos suelen decir, hay dos cosas inevitables, los impuestos y la muerte. Los impuestos son tan inevitables como la muerte. Más tarde o más temprano, usted va a tener que morir. Y mucho más temprano que tarde, tiene que pagar impuestos. Bueno, eso es inevitable. Pero otra cosa muy distinta es cuando hablamos de los impuestos de aquella época. Porque ahora pagamos impuestos y supuestamente se invierte para carreteras, para mejorar las veredas de la ciudad, para todo lo que tiene que ver, depende de qué impuesto. En otros países hay impuestos federales, estatales, del condado, de la ciudad, pero todos esos impuestos son muy vistos porque mejoran muchas cosas, que las carreteras, que los centros de recreación que construyen las ciudades, las escuelas, hay muchas cosas que se hacen con los impuestos. Pero aquí el cuadro es otro. Había que cobrar impuestos de los judíos y no judíos que vivían en la zona, en el territorio de Israel, para mandarlo a Roma. No, al Vaticano, no culpen de esto, el Vaticano no existía. Mandaban al Imperio Romano bajo cuyo dominio estaba en esa época Israel. Jesús nunca dijo que no debían pagar, nunca. Trataron de hacerle decir eso, nunca dijo. Él nunca se oponía al gobierno, por tiránico y malo que fuera, porque él entendía que Dios el Padre, por alguna razón, así lo permitía. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué él escogió a un cobrador de impuestos? Lo del pescador es fácil entender. Él buscaba, porque uno de los elementos fundamentales, uno de ellos, en el ministerio, es trabajar, y trabajar mucho. Que no le pase con ningún pastor lo que le pasó con aquellos chicos párvulos que estaban en la clase y la maestra le preguntó, Pedrito, ¿qué hace tu papá? Oh, mi papá es abogado. Y Felipe, ¿tu papá qué hace? Mi papá es arquitecto. Y después el otro, Antonito, ¿qué hace tu papá? Mi papá es médico. Y José, ¿tu papá qué hace? Él no hace nada, pues, pastor. Yo no creo que haya alguien que tenga, que de verdad fue llamado y trabaje tanto como un pastor debe trabajar. Debe trabajar y no debe quejarse. Y si el Señor le llamó, le va a dar las fuerzas, le va a mantener con pocas horas de sueño, no hace falta mucho. Y uno dice, no, hay que dormir por lo menos de 8 a 10 horas. Eso es para vagos. Para los miembros del gobierno, eso sí. Políticos, eso sí. Pero para aquellos que están en el trabajo de rescatar almas, deben estar siempre en emergencia, siempre a llamado. Pero ahora, qué bueno que todos tienen celular. Y que cuando lo deje el mensaje, ya el que llamó se murió y todavía está el mensaje allí, cuando llega el pastor ya está frío, no solamente muerto. Bien horizontal. Bueno, en cuanto al... Yo entiendo que eso del pescador yo no tengo problema para entender. Porque los pescadores tienen que trabajar durante la noche y dicen muchos que por ejemplo, el Mar de Galilea, que realmente es un lago, a veces tiene olas muy altas y todo eso. Cuando está nublado y la noche está oscura, sabiendo ellos dónde hay muy buena pesca, ellos van en esa dirección. El tramo para llegar allí puede ser peligroso y difícil. Hay que sacrificar el sueño, hay que dejar la familia y hay que ir. Y a veces ellos navegan por el agua, pero también llueve al mismo tiempo. ¿Y qué pesca que hay? Bueno, hay que hacer mucho esfuerzo. Hay que olvidar, en el día de hoy, la televisión. Hay que olvidar el fútbol. Hay que olvidar muchas veces la familia para poder estar haciendo el trabajo. El hombre prácticamente, desde el punto de vista del mundo, neglige con su familia. Deja a la esposa y va y trabaja. Y a veces llaman a la esposa y dicen, ¿cuándo podría hablar con el pastor? Yo no sé, porque yo tampoco hablo con él. No es porque están enojados, sino simplemente no hay tiempo. Y alguien dirá, no, pero primero la esposa. No, primero el Señor y las almas perdidas. Si usted quiere primero el esposo o la esposa, nunca se dedique al ministerio. Vaya, haga cualquier otro trabajo, enderece bananas o algo así. Hay tantos oficios que puede hacer. Hay algunos que hacen ese trabajo, ¿no? Yo no sé cómo sale la banana, pero bueno. Yo creo que al mirar a Mateo, que tal vez, porque así como él debía rendir cuentas a sus superiores, así también él debería, el hombre que va a seguir, porque estamos hablando de los que Jesús llamó a tiempo completo, sería bueno algún día hablar solamente de ese tema. Hay para mucho y vamos a hacerlo, si el Señor no viene antes. Él tenía amos. Mateo tenía que rendir cuentas a sus superiores. Si él era honesto o no, dejemos eso aparte. No se espera honestidad de un hombre que no teme a Dios. Pero él tenía que rendir cuenta al emperador, o sea, a sus oficiales. Él tenía al imperio. Y él tenía que probar que aquí está el dinero. Entonces tenía que entregar. Ahora, si él sacaba más de la cuenta para él, eso naturalmente con el tiempo se supo. Pero él lo llamó. ¿Y qué pasó allí? Fíjense ustedes lo que dice en 1 Pedro 5:1-4 cuando habla acerca de los ministros. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, es nuestro Señor, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay una corona que se llama de gloria, que solo pertenece a los pastores que pastorean y no que se pastorean, que es distinto. Padre, te agradecemos por tu palabra. Pedimos que nos ayudes a entenderla cada día mejor y llevar adelante la obra que tú nos has encomendado y participar, Señor, en este ministerio de tal manera que el nombre tuyo en nuestra vida sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén.